Y ahora Templo Bautista Obregón les presenta su programa La Biblia Dice. Les agradezco mucho el favor de su atención y les pido que haga saber a otras personas para que también escuchen. Soy el hermano Guillermo, que tengo el sincero gusto de llegar a ustedes con el mensaje de Dios. Y ahora póngase cómodo y escuche lo que la Biblia dice. Gracias, amigos, por su atención. Estamos viendo aquí sobre el matrimonio de José y María, el matrimonio en el que nació el Señor Jesucristo. Y nosotros hemos visto ya que eran un matrimonio casados, eran un matrimonio formado, y en esta vez veamos que eran un matrimonio instruido. Veamos aquí en la Biblia las respuestas a tantas preguntas que usted y yo tenemos. Dios hizo el matrimonio para ser felices. No crea usted que no. El que usted no haya sido feliz en su matrimonio, eso no quiere decir que no es para ser feliz y que no se pueda. Sí se puede. A lo mejor simplemente lo han hecho mal y ahora cuando uno cosecha lo que uno mismo ha sembrado, por lo general no nos gusta. Mateo capítulo 1, veamos ahí versículos 20 al 24. Cómo Dios instruyó a José y a María. Dios creó el matrimonio entre un hombre y una mujer, entre Adán y Eva, no entre Adán y Seba. Así es que así debe ser. Dios lo creó para procrear y para ser felices. Dios también puso las reglas para el correcto funcionamiento del matrimonio. Cuando se violan los principios de Dios, obviamente no va a funcionar bien y van a buscar salidas equivocadas a sus problemas. Cuando ya tengan dificultades, ahora van a pensar que ya no hay solución, que ya no se puede y que hay que separarse o hay que divorciarse. Esas puertas falsas. Siga usted estos principios de José y María y Dios les dará un matrimonio que funcione bien. Así es que Mateo 1, versículo 20, y pensando él en esto, o sea, José estaba pensando en que su esposa estaba embarazada y él sabía que ellos no habían vivido juntos. Así es que mire lo que, pensando en esto, he aquí el ángel del Señor le aparece en sueños diciendo, José, hijo de David, no temas de recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y parirá un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo que fue dicho por el Señor, por el profeta que dijo, he aquí una virgen concebirá y parirá un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, y declarado es con nosotros Dios. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer. Ahora veamos aquí entonces un matrimonio instruido. Usted y yo debemos saber una cosa. Dios construyó el matrimonio. Dios lo inventó. Dios dijo cómo debía funcionar. Y es imposible ignorar a Dios, ignorar su palabra y todavía ser un matrimonio que funcione como Dios quiere y todavía ser feliz. Probablemente, si usted es infeliz en su matrimonio, es porque está ignorando las reglas que Dios puso. Está ignorando cómo Dios dijo que funcionara. Y también está ignorando las instrucciones que Dios le quiere dar para que funcione bien. Ahora, en primer lugar, vemos que eran instruidos por Dios. Vemos cómo Dios mandó al ángel para que instruyera a José. Y José estaba pensando en esto de cómo dejarla, porque pensando a lo mejor que había sido infiel María y cómo salirse de esto. Y José, recuerde que también estaba buscando una salida equivocada, la de la separación. Pero aquí Dios lo instruyó sobre cómo hacer las cosas bien. Dios nos instruye a usted y a mí. Usted y yo podemos tener la Biblia. Si usted no tiene una Biblia, entonces consiga uno. Si no sabe dónde o cómo, háblenos. Podemos decirle qué Biblia conseguir y dónde conseguirla. Entonces, no se quede nomás allí. Haga algo por su matrimonio. Y cuando usted lea la Biblia, usted va a encontrar que Dios le está instruyendo sobre cómo construir su matrimonio, cómo ser felices, cómo unirse, cómo solucionar esos conflictos que tiene en su matrimonio. Segundo, ellos fueron instruidos en el conflicto. Recuerde usted mientras José pensaba en esto, de María y de cómo dejarla, en ese preciso momento llegó el ángel. Dios nunca llega tarde. No crea que si usted, ahora que ya se da cuenta porque ya se separó, ya se divorció, que ya Dios llegó tarde. No, a lo mejor usted no escuchó a tiempo. A lo mejor usted no puso atención. Pero en medio del conflicto, Dios instruye a José sobre qué hacer. Y note bien que Dios vino en primer lugar a José, no a María. Dios instruye al hombre, a la cabeza del hogar, como debe ser, sobre qué hacer con su matrimonio. Entonces debemos saber cómo Dios funciona aquí y cómo Dios dice que deben ser las cosas. Note que José tenía el conflicto por el embarazo de su esposa. En eso estaba pensando durante la noche y cómo voy a hacerle. En vez de reprocharle, fíjese, correrla, denunciarla, etcétera, quiso dejarla por no causar problemas, según él. Hoy se denuncian por radio, se reprochan, se difaman, se iban y se denuncian ante la ley, y que esto y que lo otro, qué terrible. Note usted que eso no es el plan de Dios. Aquí José no lo hizo, y en vez de hacer eso, el ángel vino a decirle cómo hacer las cosas. Usted puede hacer toda esa cosa y otra y no va a solucionar un solo problema, sino los va a empeorar mil veces más. Así es que esa no es la solución. No es esa la solución que Dios le presenta. Entonces haga las cosas como Dios dice. Debe también buscar una iglesia bautista donde pueda congregarse y escuchar su palabra para saber qué hacer con sus problemas matrimoniales. Dios mandó la solución para esos conflictos. Y recuerde, Dios la mandó, José la entendió y José lo obedeció. Haga usted eso. Ahí está, en la Biblia, ahí está. ¿Pero dónde empiezo? Bueno, puede leer allí en Efesios capítulo 5 para empezar. Puede leer allí Mateo 19 sobre cómo el Señor dice. Puede leer muchas partes. El Evangelio de Juan, léalo. Siempre con la disposición de hacer lo que Dios le está diciendo. También fueron instruidos para comprenderse. Fíjese, ¿por qué el ángel le explica a José que es cierto, María, tu mujer está embarazada, es cierto que no es de ti, pero sabe, no es lo que tú piensas? Tú debes comprender que Dios la escogió para que el Señor Jesucristo naciese de ella. Entonces el ángel explicó para que José comprendiera a María y no quisiese dejarla, ya que no quiso difamarla. Eso es lo que Dios quiere, que el matrimonio se comprendan, que luchen por mutuamente comprenderse. No demandar, oye, tú no me comprendes. Yo debo tratar de comprender a mi esposa y mi esposa comprenderme a mí. Eso es lo que debemos buscar. No siempre demandar que el otro me comprenda a mí. Debemos uno luchar consigo mismo por comprender. Y si usted sigue las instrucciones de Dios, Dios le va a hacer comprender como lo hizo con José aquí. Y una vez que el ángel le habló, José ya no hizo la lucha por dejar a María ni nada. Comprendió. Era sensible. ¿Es usted sensible a comprender? ¿O es testarudo y terco o terca? ¿Es allí rebelde, no quiere? Así no se soluciona. Di también allí, el ángel le dijo que no la dejara. Ve, no es el plan de Dios que se dejen. Mucho menos el plan de Dios que se divorcien. El plan de Dios es que se comprendan y que se arreglen y que se unan como nunca. La solución no era la separación, sino la comprensión. Aquí vemos en José y María cómo Dios les dijo que lo hicieran. Dios los instruyó y ellos lo aceptaron y lo obedecieron. Su matrimonio es más importante que usted mismo. Su matrimonio es más importante que sus propios deseos y planes y sentimientos. Ahora, en tercer o cuarto lugar, vemos que fueron instruidos para perdonarse. Obviamente, cuando José pensó todo esto, no sabemos qué pasó dentro de él. Pero ahora que sabía, él tuvo que quitar todo eso que hubiera podido haber y tuvo que perdonar y aceptar lo que Dios dice. Usted y yo debemos aprender a perdonar. A perdonar sin condiciones. A perdonar continuamente. A perdonar de todo corazón. A perdonar sin que nos lo pidan. A perdonar sin que lo merezcan muchas veces. A perdonar aunque sepa uno que probablemente lo van a volver a hacer. A perdonarse. Sin perdón, el matrimonio no va a funcionar. Siempre tenemos que estarnos perdonando el uno al otro. El marido a la esposa al marido. Siempre tenemos que estarnos perdonando durante toda nuestra vida. Siempre. Esa es la clave. Y aún Dios dice que si usted no perdona, Dios tampoco le perdona a usted. José no le reprochó a María, ni le dijo que ella era mejor. Ella podía haber dicho, mira José, ya no te necesito. A mí Dios me habló, a mí Dios me escogió. Nada de eso. Ella siguió sujeta a su marido, a José. Y Dios le habló a José. Y en varias veces Dios le habló a José dentro del matrimonio. Y usted y yo debemos a perdonar, porque eso es lo que Dios dice. Dice, pero él me ofendió o ella me ofendió. Perdone. Pero perdonen esto y esto. Perdone. Ellos debían aprender cómo su lugar, tomar su lugar y perdonar. Cada quien. Un matrimonio sin perdón no funciona. ¿Cuándo es la última vez que ustedes se han perdonado? A lo mejor sin decirlo. Sean un matrimonio que sean instruidos y acepten lo que Dios dice. Si usted no ha recibido al Señor Jesucristo como su Salvador personal, ¿por qué no lo hace ahora? Dios lo ha hecho tan sencillo. Nomás haga esto. Reconozca sinceramente que usted es pecador. Romanos 3:23. Arrepiéntase sinceramente de haber ofendido tan terriblemente a un Dios santo. Marcos 1:15. Crea que el Señor Jesucristo murió por usted, fue sepultado y resucitó al tercer día para darle vida eterna. Y luego recíbale por fe como su Salvador personal. Juan 1:12 y 1 Juan 5:12.